Bien amigos, son las 6 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 4 de octubre del año 2018. Escuchamos la música de Claude Bolling interpretada por la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por Jean-Pierre Rampal. Nos han interpretado Agraciado, Sereno y Juguetón. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos ahora las noticias en la voz de Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, 6 de la mañana, 2 minutos en hora del centro, aquí a través de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, MIS. Muy buenos días, aquí andamos como todos los días. Hay diversos temas ahí que andan dando vuelta. Yo creo que algo que, aunque tengamos la percepción de que el futuro gobierno gobierna, todavía no gobierna, pues no puede tomar decisiones. Hay un pacto de civilidad entre las partes, pero esto no significa que alguien diga, a ver, desde mañana hagan esto o desde pasado hagan esto. No se puede. Y están pasando cosas que están muy presurosos, como muy impacientes. Espérenme, van a tener 6 años y espérense, ha sido la transición pacífica, civilizada, que eso está muy bien, pero todavía no les toca, así de fácil. Entonces no puede alguien decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, pueden decir, a futuro vamos, pero no puede alguien tomar una decisión. Y eso creo, tan impacientes, como diría su líder, serénense. Vámonos con lo más importante en este día, jueves 4 de octubre. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró su intención de conformar una Guardia Civil. Asegura que actuará de forma semejante a un ejército de paz. Vía telefónica, Andrés Manuel López Obrador conversó por segunda ocasión con el presidente Donald Trump. Hablaron de acuerdo, del acuerdo Estados Unidos, México, Canadá y la idea de impulsar inversiones conjuntas. Ya me está preocupando, lo digo a nivel personal, tanta melosidad entre López Obrador y Trump. Uy, bueno, pues eso pasa, pues. Por primera vez, el equipo de transición del próximo gobierno federal analizó con integrantes de algunos pueblos aledaños los pros y contras de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Yo le diría que en general esto quedó en términos de una mirada del no, abiertamente del no, por parte de los pueblos indígenas y de, sobre todo, los que estaban sentados ahí, entre ellos Javier Jiménez Espriu. Lo digo para ponerlo en la mesa, porque, digamos, el análisis debe de ser para las dos partes. Sé que lo que dije es impopular, La Secretaría de Hacienda advía al secretario José Antonio González Anaya, compareció ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del sexto informe de gobierno. Enfatizó que la próxima administración recibirá un país con un con una economía en crecimiento. No estuvo muy buena que digamos la reunión, porque al final, pues quien tenía que hablar como parte de la presidencia de la Cámara acabó hablando a título personal y ahí hubo dimes y diretes. La Suprema Corte declaró inconstitucional la disposición legal que propicia la coexistencia de dos sistemas educativos, uno regular para todos los alumnos y otro especial para las personas con discapacidad. Ya es tiempo otra vez de las brigadas politécnicas. La primera brigada politécnica partió rumbo a Sinaloa en apoyo a las comunidades afectadas por las lluvias. Le cuento que son 45 jóvenes con especialidades de enfermería, nutrición, odontología, optometría y medicina. La Corte Suprema de Perú anuló el indulto humanitario que en diciembre pasado recibió el expresidente Alberto Fujimori y ordenó su captura y reingreso inmediato a la prisión. Buenos partidos el día de ayer, ¿eh? Todo indicaba que, bueno, este es el León Pumas, metió un golazo Carlos González, luego empató el León y se fueron pues a los penaltis, y mire lo que pasó, ganó el León en penaltis y esto lo coloca en la semifinal. ¿Qué pasó en el otro partido? El de Pachuca contra el equipo de Pachuca contra contra Tigres, gracias. Así se puso el Pachuca adelante. Fue un ir y venir. Pude ver poco del juego, pero en verdad fue un partido buenísimo. Y luego se fueron a penaltis y creo que quedaron 7-6 o algo así. Pero todo el juego fue realmente muy bueno. Tengo la impresión de que equivocó el Tuca ahora sí su camino. Mire, este gol era el minuto 96 casi ya. Y empataron. Y con eso se fueron a penaltis. Y el resto es, pues, que fueron poco a poco ahí dándose un tendive. Oiga, lo otro es que resulta que los Yankees de Nueva York vencieron a un enemigo durísimo como es el equipo de Oakland, y con eso, desde este viernes, pues la serie que todo el mundo espera, ¿no? Los muy enfrentados rivales van a jugar medias rojas contra Yankees el primer partido y el segundo allá en Boston. Ganaron los Yankees y por fin despertaron Stanton y el señor Judge. Noticias, prestigio informativo. Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Muy buenos días. En esta ocasión son dos buenos días. Este buenos días y el buenos días de allá arriba, que llegué muy atribulado y no saludé. No, pero aquí estamos como todas las mañanas. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Estas estaciones que generosamente están con nosotros diario, muchas gracias, les tenemos cosas interesantes los próximos días, bueno, como siempre, pero particularmente los próximos días. Vamos a iniciar con lo que a partir de mañana Canal 11 estará transmitiendo desde Argentina. En este país se afinan los últimos detalles para el arranque de los Juegos Olímpicos. Así como hay Juegos Olímpicos, pues para los mayores, si usted quiere, para los adultos, estos son los Juegos Olímpicos de la Juventud. Inician este sábado. Canal 11 estará ahí y tendrá toda la cobertura. Tendrá una cobertura desde Buenos Aires y una cobertura desde México. En la Villa Olímpica de Buenos Aires ya desfilan atletas de varios países, haciendo gala de su preparación y la verdad que, pues bueno, usted lo sabe, meses de entrenamiento. A ver, yo le diría, usted está viendo a estos competidores, ¿no? Bueno, más allá de la fiesta y todo lo que pasa en Juegos Olímpicos, pero usted está viendo a muchos de ellos, estos muchachos que usted ve ahora, y conste que digo muchachos porque en verdad que lo son, ellos van a ser los grandes, grandes animadores de los Juegos Olímpicos, puede ser que en Tokio, así sin ir tan lejos, o si usted me apura, París. pero ahí van a estar y ellos son los que van a jugar un papel preponderante. Ahí está todo todo lo que es la Villa Olímpica, los atletas que van llegando poco a poco, y también ya está listo el andamiaje para otra cosa que siempre es muy importante, como suele suceder, que es la ceremonia de apertura. Esta se va a llevar a cabo en el Obelisco Central de Buenos Aires. Ayer el presidente Mauricio Macri ofreció un discurso para dar la bienvenida a la delegación anfitriona de jóvenes deportistas. Yo le quiero decir que esos son, mire, han llamado mucho la atención, dicen que están muy bonitos esos pants de la delegación argentina. Le quiero decir que sabe qué puede pasar, que mañana, que el sábado, le cueste trabajo al señor Macri tener una, pues bueno, pasar la prueba de la plaza, como dicen, ¿no? Yo no estoy tan seguro que pueda librarla fácilmente el señor Macri, porque muchos, pues no lo quieren. Hay mucha gente en la calle, y no pierda de vista que haya manifestaciones a lo largo de estas dos semanas en que están, semana y media que están estos Juegos Olímpicos de la Juventud. La verdad que ha sido muy afanosa, en verdad, muy afanosa Argentina. Se ha esmerado lo más que puede para hacer estos Juegos. Vamos a ver cómo le va. Ya sabe, entonces Canal 11 estará, y ya sabe que si luego suele pasar, que si alguna televisora no transmite los Juegos, parece que no existen. Si existen, como existen los Juegos Olímpicos y los Panamericanos y los del Centroamericanos y el Caribe, si existen, ahí están nuestros deportistas y ahí están. Una cosa es que no salgan en ciertos canales y otra cosa es que no compitan, porque de que compiten, compiten, y si usted los quiere ver, aquí los va a tener. Es una prueba deportiva que uno, la verdad, que le concede la mayor de las importancias. Es sentido estricto, es lo que sigue de los Juegos Olímpicos, auténticamente, porque los otros son regionales y aquí se junta de nuevo todo el mundo. Creo que el número de participantes alcanza 120 o 130, por ahí así. Eso le dice cómo el mundo, de alguna u otra manera, voltea a ver. El futuro del deporte se reúne desde mañana en Buenos Aires. Bueno, vamos a nuestra terca realidad. En Acapulco, Guerrero, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador adelantó que a finales de este mes dará a conocer la estrategia de seguridad que implementará a nivel nacional, lo cual incluirá el mando único en todo el país. En estos términos lo dijo, es muy importante como lo planteó, porque este es uno de los grandes temas, y todos sabemos que en Guerrero, hoy, en Acapulco, hoy, la situación está al límite. ¡Viva México! Para combatir la inseguridad y delincuencia, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del mando único en el país. Vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a crear coordinaciones en todo el territorio de Guerrero y del país. Y en cada coordinación se va a actuar de manera conjunta y va a haber mando único en cada coordinación. Y yo voy a estar pendiente desde el Palacio Nacional. Ante los índices delictivos, López Obrador explicó que a finales de este mes dará a conocer la estrategia de seguridad a nivel nacional. A finales de este mes doy a conocer ya la propuesta. Les adelanto que vamos a unificar a todas las fuerzas: la Marina, el Ejército, la Policía Federal, las policías ministeriales, las policías estatales, las policías municipales. Coordinación, porque ahora cada corporación policíaca o militar actúa por su cuenta. Ya no va a haber esa desorganización. Durante un mitin en Acapulco, Guerrero, el futuro mandatario ofreció total respeto a los derechos humanos en la aplicación de la ley. Y también dijo que se llegará a la verdad en el caso Ayotzinapa. Hice el compromiso en Guerrero de que se investigue todo lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa. Antes, se reunió con el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo. Por la mañana, el presidente electo informó de la llamada telefónica que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con quien dialogó sobre los proyectos de inversión para Centroamérica, mismos que pudieran alcanzar los 30,000 millones de dólares. Incluye la construcción, de acuerdo a lo que se decide en la consulta, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el desarrollo del Bajío, el impulso a la industria en Nuevo León y la zona libre en la frontera norte. Todo esto es un plan general para el desarrollo. Estamos estimando una inversión conjunta de más de 30 mil millones de dólares. Con imágenes de Arturo García y David Ramírez desde Acapulco, Guerrero. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Donald Trump también habló de esta conversación que sostuvo con Andrés Manuel López Obrador. Abordaron el tema del acuerdo comercial de Norteamérica recientemente alcanzado y coincidieron en que genera certidumbre y un ambiente adecuado para la inversión. En Twitter, Trump anticipó que habrá una buena relación entre ambos, reiteró que México, Canadá y Estados Unidos serán una fuerza comercial formidable y que con el nuevo acuerdo trabajaremos muy bien, juntos, gran espíritu. Great Spirit es la parte final, muy a la manera de Trump, que ya ve que sus tweets tienen fundamentalmente adjetivos. Bueno, así es como ven los industriales mexicanos del sector ganadero y los del sector de lácteos el acuerdo logrado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las exportaciones de carne de res crecerán 2.5% anual con el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, afirmó para 11 Noticias el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Osvaldo Cházaro Montalvo. Anualmente, refirió, México exporta 240 mil toneladas de carne. Pero en concreto, nosotros, considerando que las bases fundamentales de la relación que ya existían en el Telecán se van a refrendar, creemos que nos dan un resultado razonablemente positivo y sobre todo ya de mucha certidumbre en cuanto a lo que viene. Cházaro Montalvo destacó que el sector ganadero no enfrenta cambios con el nuevo tratado. Subrayó que el sector apuntalará sus exportaciones gracias a la integración de las pymes y las rigurosas medidas fitosanitarias del acuerdo, ya que señaló, el ganado mexicano es el de mayor salud en la región de América del Norte. México ha cuidado mucho la condición de salud animal, que nos mantiene libres de enfermedades, es una fortaleza que vamos a seguir aprovechando. En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Leche señaló que el acuerdo también es positivo para el sector lácteo de nuestro país. El secretario general de la CANILEC, René Fonseca, destacó que con el tratado comercial se logró que Canadá eliminara los subsidios a su leche, por lo que los precios de los productos mexicanos entrarían de nuevo en competencia exportadora. En dado caso será benéfico porque implica reducir esquemas de subsidio, ¿no? Entonces tendremos, digamos, en el ambiente internacional un mercado de lácteos más aparejado a lo que son los costos y los precios reales. Con información de José Rodríguez, 11 Noticias. El equipo de acompañamiento para el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, integrado por Marcelo Ebrard, García Márquez y Jesús Seade, se reunió con senadores de Morena. El objetivo es informar sobre los detalles del documento final. Me llamó mucho la atención, gratamente la atención, la declaración del señor Jesús Seade, ¿no? Todo lo que dijo creo que coloca en un punto de futuro para Morena, para el nuevo gobierno, su percepción del acuerdo, que me parece que es que por ahí va, pues, para decirlo de manera que sea muy doméstica. Analizamos en términos generales cómo se dio la negociación, incluso algunos aspectos particulares de cómo estuvo en riesgo los últimos momentos, las últimas horas. Hablaron los cuatro, la subsecretaria, Marcelo Ebrard, Graciela Márquez y Jesús Seade. Bueno, se acordó que se van a reunir cada miércoles hasta el 21 de noviembre para conocer más a fondo los capítulos de entendimiento comercial. Fue una reunión productiva porque se aclaran muchos aspectos y a partir de ahora ya iniciamos a valorar todo el contenido del acuerdo comercial. Vamos a tener una reunión semanal interna con el grupo de negociación acompañante, que no tenían en ese momento ni tienen función. Va a haber 7 reuniones a partir del próximo miércoles. En tanto, el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confió en que no existen obstáculos en el Congreso estadounidense para aprobar este acuerdo comercial. Si se complican Estados Unidos, vamos a ver, antes de entrar a especulaciones, pues vamos a ver, yo pienso que ya hay un consenso básico y un entendimiento y que también es muy difícil estarlo cambiando. Entonces no esperaría yo que eso ocurra, ojalá que no sea así. Con el nuevo tratado trilateral, la industria automotriz tendrá reglas de origen más estrictas, como ayer nos lo dijo Juan Carlos Becker, quien es el subsecretario de Economía, claramente nos lo estableció y estableció otras cosas, entre otras, por ejemplo, que antes del 30 de noviembre, incluso el 30 de noviembre, se podría estar firmando el acuerdo. El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá considera reglas de origen más estrictas, que representan retos importantes para la industria automotriz mexicana, consideró Eduardo Solís, presidente de la asociación de dicha industria. Es el resultado de una muy, muy compleja negociación en la que hoy podemos decir que hay una industria que ve hacia el futuro como un reto de mayor integración, pero un reto en el que podemos salvar elementos importantísimos para nosotros de competitividad. Aclaró que el nuevo tratado comercial no contempla que sea obligatorio el aumento de salarios en el sector automotriz de México, sino que se refiere al país donde se fabrican los componentes. En el acuerdo no se establece ningún ejemplo que hable del tema de los salarios. Solo se dice partes y componentes que provengan de países que pagan más de $16 la hora. Anunció también que a partir de octubre, el INEGI difundirá la información sobre la producción y comercialización de vehículos y camiones ligeros en México. El INEGI va a funcionar como un vehículo para la captación y la difusión de esta información. De tal manera que cada mes daremos información sobre la venta, la producción, los vehículos más vendidos y el comercio exterior, tanto en importaciones y exportaciones regionales y por marca. De esta forma, este miércoles se informó que las ventas de vehículos ligeros en México alcanzaron en septiembre 114.653 unidades. 11 Noticias, Elvira Angélica Rivera. Bueno, y el presidente Enrique Peña Nieto, recordemos que sigue siendo presidente, inauguró la Semana Nacional de Transparencia 2018. La persona del senador. La presente administración trabaja para hacer de la transparencia un derecho fundamental del ciudadano. Y hoy es posible decir que México cuenta con un sistema nacional de transparencia sólido, amplio y robusto, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia. Hay todavía mucho por hacer, pero hoy podemos afirmar con orgullo que México es uno de los países con mejor regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2018, el mandatario mexicano destacó que en el último trienio se amplió de 286 a 842 los sujetos obligados a rendir cuentas. El número de obligaciones de transparencia pasó de 17 a 48 y desde el gobierno de la República se promueve la apertura de la información contenida en 39.000 bases de datos de 270 instituciones. El motivo de estos cambios es muy claro. En una democracia, todo ciudadano tiene derecho a disponer de la información relevante sobre la gestión pública. México habrá logrado consolidar una cultura de la transparencia cuando cada ciudadano vea como algo normal y rutinario el tener acceso a toda la información pública gubernamental. El INAI es un permanente termómetro de la legalidad con la que se conducen las instituciones públicas en un ángulo muy delicado. Me refiero a la incesante relación de los sujetos obligados con la sociedad. El presidente Peña Nieto señaló que hacia el futuro México deberá fortalecer la vinculación entre los sistemas nacional de transparencia y anticorrupción, así como emprender la implementación de la Ley General de Archivos. 11 Noticias. Carlos Contreras. Le cuento que brigadas especiales del Instituto Politécnico, de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, viajaron a comunidades de Sinaloa, como el propio director el director politécnico, recuerda usted, lo había alertado hace como 2 semanas cuando empezaron los problemas. Ha habido grupos que han ido y viniendo, pero aquí la idea, que esto es importante, como pasó en Oaxaca y como pasa en muchos otros lados, además del trabajo de servicio social de los estudiantes, hay una especie de, si usted me permite, como acción de emergencia. ¿no? Por decirlo de una manera, quizás como buscándole una definición. ¿Qué significa? Que donde pasa algo, inmediatamente hay una reacción por parte de los estudiantes, de las autoridades, de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y este es el caso de Sinaloa. ¿Cuál es la idea de ir a Sinaloa? Porque las cosas no han pasado en Sinaloa, ahí están todavía. Es apoyar a los damnificados por las lluvias que castigaron al Estado hace un poquito menos de una semana. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, dio el banderazo de salida a la primera Brigada Politécnica de Salud que partió de la Ciudad de México rumbo a Sinaloa para apoyar a las comunidades afectadas por las lluvias causadas por la depresión tropical 19E. Pues estamos en una coordinación estrecha con el Estado de Sinaloa y lo que nos están ahorita solicitando es salud. Atención de salud, por eso es el perfil de este primer grupo extraordinario de jóvenes politécnicos. Son 45 jóvenes politécnicos con especialidades de enfermería, nutrición, odontología, optometría, medicina y homeopatía, que realizarán acciones de primer contacto, así como atención primaria a la población afectada por las lluvias en Los Mochis y Ahome, Sinaloa. Yo creo que es la mejor parte de estar en la formación, aplicar nuestros conocimientos en lo real. Entonces nosotros vamos a apoyar a eso, vamos a ayudar a que esas personas se sientan mejor, tanto en lo mental como en lo físico, es sobre todo eso. El doctor Rodríguez Casas reconoció el trabajo que realizan los jóvenes politécnicos y reiteró el compromiso de esta institución con la sociedad. Pero yo creo que lo trascendente es el reconocimiento que hace las comunidades de que sí les sirve la ayuda de los politécnicos, de los futuros médicos, de los futuros especialistas que van en ese grupo. Es importantísima esta función, es la esencia del Politécnico. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Bueno, vámonos con el favorito de los Yankees de Nueva York. No, ¿cómo crees? El señor Rodríguez está sonriente, tiene, oye, una sonrisa de oreja a oreja. Espérame, no es la primera vez en la vida, ¿no? No, pero pues ni en la historia. Es que acabas con el sueño de la Cenicienta, Oakland. Eso estaba. Sí, me dolió. Sí. Pensé en Brad Pitt. Todos queríamos que ganara Oakland, 66 millones de dólares en su nómina, la nómina más baja de las grandes ligas. Los Yankees a billetazos, a tablazos ganan de manera justa, 166 millones de dólares los Yankees de Nueva York. Y de esta forma se llevan el comodín y están en la postemporada contra los Red Sox, que el señor aquí le tiene miedo a los Red Sox. No, yo miedo no le tengo a nadie. Yo lo único que sí creo es que esto empieza y esto del deporte es una ventaja. Si supiéramos cuánto van a quedar, no jugaban, ¿no? Entonces vamos a ver. No hay nada más bonito que acordarnos de derrotas recientes que han logrado los Yankees. Pero vamos a hablar de grandes ligas más adelante. Pero ahora nos vamos con otra información. Y es que el próximo 12 de octubre, a través de la pantalla del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 11, iniciará la transmisión de la serie de los Juegos Olímpicos México 68, Memorias Imborrables. Armando Carrillo, titular de la televisora pública, y Jimena Saldaña, coorganizadora del aniversario 50 de México 68, destacaron la importancia de la serie para conocer a los protagonistas de la justa olímpica de hace 5 décadas. Estamos convencidos de que la producción de estos contenidos y la puesta en pantalla de ellos seguramente inspirará a mucha gente a acercarse al deporte y a otros a estar convencidos de que el deporte les va a causar ninguna otra cosa más que mejora en su vida. Seguimos viviendo de estos grandes juegos, de lo que hicieron estos mexicanos, y qué mejor manera de celebrarlo que con una serie así en televisión abierta. Y creo que la televisión pública no se equivoca al poner este tipo de contenidos, y como me ha expresado Armando, después de poderlos compartir con otras televisiones. Serán 16 capítulos en los que podremos conocer las historias deportivas, sociales y culturales a 50 años de distancia de este magno evento. Hasta aquí la información deportiva. Nos vemos al ratito, Javier. ¿Cómo que le vas a los Blue Jays? Pues es que, oye, pero es un equipo joven. Tú tendrías que irle, tú que eres un beisbolero de corazón, tendrías que irle a un equipo histórico, ¿no? ¿O no? A los Tigres de Detroit, ¿no? Mínimo a los Dodgers, ¿no? Los Dodgers, por ejemplo. Están en postemporada, ¿no? Pero no, voy con Blue Jays. Bueno, salud. Buen día. Es José. Pausa, vamos con las primeras planas. Hay cosas interesantes hoy en los primeros planos de los Dodgers. Soy la doctora Angélica Ocampo. El cigarro electrónico afecta directamente a las personas que están a nuestro alrededor. Genera enfermedades como cáncer e infartos al corazón y mata a muy temprana edad, exactamente igual que el tabaco. Tú sí puedes prevenir los daños del cigarro electrónico. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Soy José Guillermo Mendoza Vázquez. Tuve cáncer de garganta a causa del cigarro. Se detectó a tiempo y ahorita ya llevo 5 años sin fumar. Pero pues me cobró la factura. Mis pulmones están acabados. Tú sí puedes prevenir el cáncer de garganta. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Son las 6:31 en la hora del centro. Querida Fabiola, ¿cómo has estado? ¿Cómo es Fabiola así, no? Así. Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Le digo que hay cosas muy interesantes hoy. Empezamos con Reforma. Fíjense lo que trae Reforma en su primera plana. Tunde al nuevo Aeropuerto Internacional de México, nuevo gabinete. Esto, critican obras a días de consulta. Esto me parece bien, pero ya se perdió el sentido de que el gabinete y el presidente fueran objetivos para poder analizar las dos propuestas. Están tomando partido y se van a meter en un embrollo mayor, porque seguramente fueron ayer, en donde hay suficientes razones, como lo hemos visto aquí en Canal 11, por parte de la comunidad de la zona, y hay razones, pero eso le corresponde a la comunidad plantearlo, no le corresponde al gabinete plantearlo. Y esto, le digo, andan gobernando antes del 1 de diciembre. Y aquí el gran asunto es, ¿vamos a tener una consulta sesgada u objetiva? Oiga, olvídese de lo que piensa su servidor sobre el tema. Lo que pasa es que tenemos que plantear, y más ahora, con un gobierno tan fuerte que vamos a tener, muy claras las reglas. Porque si van a pegar en la mesa, pues gracias, revivimos el pasado, mejor no los queremos. Eso yo creo que es muy importante. Son de esos asuntos. Este es un asunto delicado, lo de Conacyt es un asunto delicado. Como dice su jefe, serénense, ¿no? Bueno, aquí también le cuento que otro de los asuntos que tenemos el día de hoy es que critican obras a días de consulta, descalifican proyecto futuros secretarios durante encuentros sobre terminal aérea. ¿Da una buena, le da a los ciudadanos una buena mirada sobre el tema o no? ¿No? Porque digo, también le diría yo, ¿y dónde está el proyecto de Santa Lucía? Olvídese, la verdad que yo me siento totalmente neófito con cuál proyecto debe estar después de haber tenido muy buenos programas. Pero la estrategia es pegar en la mesa y nosotros queremos el nuestro, o nomás queremos quedar bien con ustedes y por eso cagamos el otro. Hay que pensar, hay que reflexionar. Ayer hubo gente muy interesante que puso reflexiones relevantes sobre la mesa. El caso de Miguel Álvarez Gándara. Pero, digamos, si vamos a militar con la causa del no, pues ya mejor ni hagamos consulta, ¿no? Así de fácil. Bueno, acusa a la PGR que jueces propician impunidad. Y también le cuento que dentro de todo este marco, antes de ir a esto, déjeme quedarme acá, Alfonso Romo, próximo coordinador, dice que acudió y dijo, no creo que vaya a haber mucha gente a votar. Pues sí, yo tampoco, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí tengamos la decisión más sensible, inteligente, lista como país. A todos nos va a afectar, lo hemos visto en los programas que hemos hecho en Canal 11. Le va a afectar al que vive, en serio, en Tijuana y al que vive en Mérida. Porque se va a hacer una gran área, como sea, con Santa Lucía o con Texcoco del aeropuerto, y vamos a tener que replantearnos la navegación aérea a partir de que se construye el aeropuerto o si se termina el que está. Bueno, le cuento que también, para no olvidar, decenas de personas que transitaron por el Zócalo para fotografiarse frente al pedestal alusivo a la matanza del 2 de octubre. Y también le cuento que hackean Bancomex para financiar a Kim. ¿Quién es Kim? Pues es Kim Jong-un, responsable de las por el líder Kim Jong-un. Y esto fue en ciberataque, un grupo norcoreano, como la ve. Bueno, hackean, ya le dije. Y acá en la parte superior tenemos lo siguiente. Dimite Glantz, suena Taibo 2. Ayer me decía, yo no tenía muy bien el dato, pero me decía Fernando Belauzarán que el 3 de septiembre había, en principio, se había hecho un lado Margot Glantz del cargo. Entre otras razones, decía que estaba cansada, ¿no? O sea, no había otra razón. ¿Qué es lo que sucede? Que no fue como muy público y se siguió haciendo una transición como si ella fuera la futura directora del Fondo de Cultura Económica, y no lo va a hacer. Y entonces viene aquí esto que fue, que le dijo, sería bueno que tú dirigieras el Fondo de Cultura Económica, le dijo Andrés Manuel a Paco Ignacio Taibo, y Paco Ignacio Taibo le dijo, lo va a pensar, y no hay que pensar, lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Y el resto de la historia es esa. Ese es el lance, como luego se dice. Envía Pence, Trump informa que viene Pence a la toma de posesión de López Obrador. También le informo que dejan sin recursos a alcaldías en Ciudad de México, y también que obliga a Pacto Comercial a concretar la ley laboral. Parte superior, los premios Nobel de Química, que ayer Alejandro le dio información, que se viene el clásico Yankees contra Dodgers, Yankees contra Medias Rojas, como ya lo dijo hace un momento José, y Pumas también fuera. Y fíjense nada más, en 2000, ahora todos están en la cargada, hasta los del PRI. Fíjese lo que, ¿se recuerda usted a Roberto Madrazo? Le recuerdo que Roberto Madrazo fue candidato a la presidencia y fue el que, como al kilómetro 20, se metió en el maratón de Berlín y pónganme la medalla, como si hubiera hecho todo el maratón. Bueno, este hombre dice lo siguiente. En 2006, en mis encuestas ganaba Andrés Manuel López Obrador. Oiga, ¿y por qué no dijo nada? Es que no me preguntaron. ¿Usted cree que son para que se las pregunten a uno? Bueno, ya el resto de la historia ya lo sabrá usted. Pero esto dijo el señor Madrazo, que va a ser la comidilla, los memes. Y bueno, le digo, todo el mundo se anda poniendo firmes con el futuro presidente. Bueno, vámonos al Universal, para irnos un poquito rápido. Alistan, esta es otra noticia muy importante. Todo parece que ya se está instrumentando esto. Anótelo, siga caminando en su casa mientras tiene sus quehaceres, pero no olvide esto. Alistan regreso de Gordillo al sindicato. ¿Qué quiere decir? Esperan fallo del tribunal para recuperar el CENTE, perfilan ir con AMLO contra la reforma educativa. La ruta del retorno, y ahí viene cómo va a regresar. Y adentro dice qué va a pasar con Juan Díaz. ¿Qué supone, no? ¿Qué va a pasar con Juan Díaz, etcétera? Esta es la declaración muy buena que me parece que hizo José Seade. El TLC 2.0 es bueno, pero tiene cosas que nos van a doler. México no logró resultados ideales en propiedad intelectual y textiles de talla. Esto nos va a doler algunas cosas. Me parece que es una buena alerta por parte de José Seade. Suspende nuevas obras en Benito Juárez. Esto también le cuento que Sedena en el 68, dice Sedena, en el 68 se respetaron los derechos humanos. Transparencia, arma contra la corrupción, destaca el INAI. Y también le cuento que, bueno, lo mismo, AMLO ganó en 2006 según Madrazo. Parte superior, terminó sueño copero de los Pumas, ni hablar. Bueno, aquí las niñas vienen al descubierto, y comida para rudos. ¿Qué quiere decir? Lugares en México donde se hacen estas tortas como de, que uno dice, ¿cómo me la voy a comer? ¿O por qué no vienen toda mi familia o todos los de mi cuadra para comérmela? Pues ahí ve usted nomás. Esto que está aquí es una torta de... No, es un taco. Vaya usted a saber. No. Pues vámonos a continuación con la jornada. La jornada plantea: petroleras de Estados Unidos impusieron sus reglas a México. En el cintillo existe un mecanismo en el USMCA o en el nuevo acuerdo que blinda contratos e inversiones. Pueden incluso demandar al gobierno si aplican nuevas generaciones. Regulaciones, rectifico. La controversia pondría en tela de juicio normas ambientales, transporte, telecomunicaciones e infraestructura también afectados. Fue intenso el cabildeo de las transnacionales, dice The Washington Post. ¿Qué tenemos acá? Conversaron AMLO y Trump sobre logros del nuevo acuerdo. Lo hemos ya presentado. La rendición de cuentas vital para generar confianza. El INAI y el presidente ahí, también ya lo tiene usted aquí en Canal 11. Abrogar la ley de seguridad interior, instan ONU y Comisión Nacional de Derechos Humanos y trasladan al nuevo gobierno quebranto en 10 universidades. A ver qué pasa. Y algunas, no se nos olvide, forman parte de la estafa maestra, que nos digan qué pasó por ahí. Bueno, pasamos a continuación con Milenio. Milenio dice: pelea PGR con INAI, Hacienda y jueces. Reclama falta de denuncia contra la esposa de Duarte y escatime información de Odebrecht. Y además, delitos financieros con algunas fallas están generando impunidad. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Bueno, también que a 24 días sin detalles para consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de México, como ayer lo hemos estado viendo. No se pierda el programa del próximo martes. ¿Sabe cuál es el del próximo martes sobre el aeropuerto? Están todos los que deben de estar, y está nosotros más que juicios que diga cada quien sus posiciones. Él está, sabe sobre qué, un tema importantísimo, 7:30 de la noche, impacto ambiental, el siguiente martes. Bueno, esto, bueno, algo, una fiesta, ¿qué es esta fiesta? Una cosa que se llama, bueno, esto es en Nueva York, sobre una fiesta de gala y una fiesta de que apoya a niños y a jóvenes. Bueno, Jalisco, deudos en papel de forenses. En la parte superior, plantación de teca en Yucatán, y también Glantz declina presidir el Fondo de Cultura Económica. Y aquí está el maestro Pamuk, que va a venir a la... Y Lobo Antunes, qué buen papel vamos a tener ahí de la FIL de Guadalajara. Vamos a continuación con Excelsior. Excelsior dice: tras perder bonos, 700 dejan Senado. Finiquitos se comen ahorros. En este periodo, los legisladores esperaban economizar 599 millones de pesos, aunque para liquidar a los empleados, a quienes no les convino el plan de austeridad, gastaron 850 millones de pesos. Una foto inédita que tiene aquí Excelsior. Qué buen archivo tiene Excelsior y el Universal sobre el 68. La UNAM liberó, y este es de la UNAM, fíjese, la UNAM liberó imágenes inéditas de hace 50 años. Y ve usted con las bayonetas los estudiantes, que además en algunos casos era terrible, ¿no? Los dejaban en calzoncillos y ahí los tenían, por eso usted los ve así, ahí parados en algunos casos frente a la pared, de espaldas. Embodegan placas de Díaz Ordaz, mismo tema. ¿Qué piensa usted que es avesado? Yo creo que la gente que ve Canal 11 en lo general es muy, muy crítica, muy analítica. Le pregunto a usted qué piensa, ¿le debemos de quitar todas las placas que tengan que ver con Díaz Ordaz o no? ¿O cómo debe de ser eso? Sería también quitar otras cosas que se han hecho a lo largo de la historia de personajes que han acabado siendo indeseables para México, ¿no? En su historia, pero que luego el paso de la historia nos ha hecho ver muchas cosas al mismo tiempo de ellos. En fin, tema. Trump a López Obrador, vamos a trabajar bien juntos. Le digo que se llena de adjetivos el señor Trump. Bueno, ¿qué más tenemos? Que el nuevo acuerdo da certeza a mercados. Conacyt desaira línea. El tema que ya le decíamos hace rato, reconoce pendientes en transparencia el todavía presidente Peña Nieto, y apuesta por un bajico más fresco. Para Jonathan Heath, nominado a subgobernador del Banco Central, la entidad ha tenido un buen desempeño, pero todavía puede mejorar. Y en la parte superior, el señor Ricky Martin inspira al altruismo en la Global Gift Gala, y agarrón que promete. Ayer los Yankees estuvieron en donde tenían que estar, nómina es nómina, pero bueno, ganaron ayer y ganaron bien, con contundencia a Oakland. Y cerramos con el financiero, que plantea plan de AMLO y Trump para frenar migración. Y ahí lo tiene usted, lo que dice uno, lo que dice el otro. También que SEADE, pieza clave para el TLC, y esto, ¿quién lo dijo? El señor Ildefonso Guajardo. El acuerdo señala que hay condiciones para invertir. ¿Qué otro asunto que por ahí tengamos? Bueno, básicamente creo que con eso tendríamos algunas de las primeras planas. Reconozco que hay otras cosas ahí interesantes. Hay un buen titular ahí en La Razón también. Bueno, veamos qué abordan algunos columnistas. Empezamos otra vez con Héctor de Mauleón en el Universal, que sistemáticamente viene haciendo crónicas de cómo se establecen los hechos de violencia en el país. Un infierno de droga y huachicol que tiene que ver con lo que pasa en Guanajuato. Héctor de Mauleón, El Universal. Purísima del Zapote, municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Una camioneta con 11 elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal se cruza de pronto con un vehículo en el que viajaban hombres armados. Los sospechosos se internaron en una brecha, los federales fueron conducidos, sin saberlo, hacia un punto de encuentro del cártel Jalisco Nueva Generación. El tiroteo de un cerro a otro duró hora y media mientras comenzaba a anochecer. Con la noche, el fuego cesó. El grupo armado huyó hacia Celaya. En Apaseo El Alto sucedió un nuevo tiroteo. En esos días habían ocurrido 54 ejecuciones en la zona, todas relacionadas con el huachicol. En mayo, fuerzas federales habían logrado la captura de Gerardo Botello Rosales, apodado El Cachas, operador del cártel de Jalisco en Michoacán, y Jalisco enviado a Michoacán a arrebatarle la plaza al grupo de los templarios. Su detención provocó una ola de estremecedora violencia. La forma en que los grupos criminales retan a las fuerzas del Estado ha ido también en aumento. Municipios estatales federales, los amos de la droga, los señores del huachicol no se detienen ante nada. Frente a este paisaje, preocupa la indefinición, los cambios de tono, las contradicciones del gobierno entrante y frente al problema de la inseguridad. Lo último, la creación anunciada por el presidente electo de una Guardia Civil Nacional que unifique todas las fuerzas castrenses y civiles, Marina, Ejército, Policía Federal, corporaciones estatales y municipales, es una especie de ejército de paz que, según dijo, no sustentará su acción en el uso excesivo de la fuerza y respetará todos los derechos humanos. Guanajuato es solo un ejemplo del infierno que el nuevo gobierno va a heredar. Ya 2 meses de la toma de posesión, no se tiene nada claro. Ni siquiera en el próximo gabinete se tiene nada claro. Héctor de Mauleón, El Universal. Pasamos a continuación a La Jornada. Ahí Soledad Loaesa dice: ¿en qué más lo ayudamos, mister? Vea usted esto. El arreglo al que por fin se llegó en las negociaciones en torno a cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte le ha permitido al presidente Trump, hiperbólico como es él, otra vez pavonearse de su gran talento diplomático, burlarse de sus predecesores, demócratas y del TLC, al que durante su campaña electoral denunció como el peor tratado que jamás se hubiera firmado. Ahora dice lo mismo, pero al revés, nunca en la historia de los tratados comerciales se había visto una cosa igual. Por buena, y nosotros, con toda humildad y comedimiento, lo hemos ayudado en su autopromoción. Expertos en comercio exterior opinan que la nueva versión del TLC, que ahora se llama de manera impronunciable USMCA, aunque sería más fácil hablar de ella si modificamos el orden de las sílabas y lo llamamos, por ejemplo, Musca o Uzmeca, aunque suena un poco mesooriental, Cameu o Eumeca, o Mecaeu. Poco tiene de nuevo, salvo en la industria automotriz y en productos lácteos. La mayoría de los cambios son cosméticos, pero sí nos van a resolver los problemas que Trump señaló durante la campaña. Lo van a ayudar para que se promueva como el gran negociador que supuestamente es ahora, como antes. Hemos ayudado al señor Trump al ceder a sentarnos a la mesa de negociaciones, que debe haber sido de tortura, cuando creyó que nos podía presionar, insultar, ofender de gratis. Así, a la primera, sin que hubiéramos reaccionado a su propuesta, el presidente Trump asumió una actitud amenazante para imponer sus términos. Sin embargo, ahora otros aliados de Estados Unidos nos reprochan nuestro estoicismo porque estimula a Trump a seguir comportándose de esa manera. Lo único que en realidad ganó fue el rencor de unos y otros, independientemente de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador le prometa amor y paz. Vámonos a continuación con Excelsior, donde Humberto Musacchio habla de las elecciones del 1 de julio y recuerda asuntos que a lo mejor se nos pasaron de largo. Justicia o pago de favores. El hecho de que Morena ganara ampliamente la presidencia de la República, las cámaras de diputados y senadores, varias gubernaturas, congresos estatales y numerosas alcaldías, no implica que sus adversarios actuaron con limpieza. Más bien fue lo contrario. El cochinero se desplegó con más cinismo que de costumbre y a la vista de todo el mundo. Aún así, las huestes de AMLO ganaron todo, pero la autoridad electoral de la entidad le regaló la gubernatura a Erika Alonso. la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Fue tan evidente el fraude que el caso pasó al plano federal, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió disque salomónicamente que se procediera al recuento de la votación para gobernador de Puebla, cuando lo procedente era, sin más, anular la elección, pues lo que estaba en cuestión era la validez de los votos contabilizados. Lo ocurrido en Coyoacán fue todavía más grave, pues la Sala Regional del Tribunal Electoral había anulado la elección de alcalde por el muy evidente empleo de recursos públicos en favor del candidato del PRD. El absurdo proceder del Tribunal Electoral inevitablemente lleva a recordar que los magistrados llegaron a sus cargos con el apoyo de tres partidos a los que ahora han favorecido: el PRI, el PAN y el PRD. Con esta vergonzosa actitud, el tribunal aparece como faccioso, ilegítimo e injusto. Existe también, para el próximo gobierno, una opción que remite a lo que ocurrió con aquel consejo del IFE, ciudadanizado. Ese consejo fue suprimido por el Congreso de la Unión en 1996 y los partidos optaron por elegir integrantes de su agrado. Esa receta de los tiempos del priismo omnipotente bien pudiera emplearse ahora para sanear los órganos electorales. Los magistrados tienen por qué preocuparse, es lo que dice Humberto Musacchio. Cerramos con el periódico Excelsior también, donde Carlos Elizondo Mayer Serra habla de el Estado no punitivo, que es el tema, ¿no?, de cómo va a estar la seguridad. La izquierda próxima a gobernar este país quiere un Estado no punitivo, es decir, que no castigue, aunque por momentos parece que ya gobierna. López Obrador no se ha sentado aún en la silla presidencial. Con frecuencia ha sido actuando como si estuviera en campaña, prometiendo a diestra y siniestra. Continúa recurriendo a muchos de sus viejos temas respecto al papel de las Fuerzas Armadas. El sábado dijo: ahora los marinos y los soldados tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza como un ejército de paz para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública. Un Estado que no use la fuerza parece ser el sueño de la izquierda. Sería deseable un mundo donde las reglas estuvieran internalizadas y no fuera necesaria la coerción del Estado. Todo vacío de autoridad lo llena alguien más. El verdadero reto para un Estado no punitivo a partir del 1 de diciembre próximo será la creciente inseguridad pública. El 2018 va a ser el año más violento de nuestra historia. De nuestra historia reciente, sin fuerzas de seguridad con sólida capacidad de fuego, el crimen gobernará en cada vez más zonas del país ante la ausencia de fuerza policíaca y la debilidad de los cuerpos de seguridad de la UNAM. De la UNAM gobiernan, como dicen, la UNAM gobiernan y quienes tienen poder y recursos para ello. El crimen organizado opera con libertad en la UNAM, en el campus, a partir del 1 de diciembre. Cada muerto, cada secuestro, cada extorsión será responsabilidad del nuevo gobierno. Si AMLO usa y fortalece bien el poder que tendrá su mano, a su mando, podrá enfrentar la creciente inseguridad. De lo contrario, correrá el riesgo de ser devorado por ella. No puede existir un Estado sin capacidad punitiva mayor de la que quien de la que tienen quienes le disputan el control del territorio nacional. Perdón, me hay ahí, hubo ahí una confusión que yo venía leyendo, es lo que él habla de la impunidad, de la inseguridad en la UNAM, y luego regresa al otro, el señor Carlos Elizondo Mayer Serra. Bueno, cosas para ver esta mañana, pues hay varias, las secciones editoriales están movidas, hay un buen artículo sobre el TLC y el USGA, de parte de Carlos Tello, en el periódico Milenio. Hay otra cosa también ahí en el periódico El Universal, en la sección editorial. En fin, ya sabes, siempre, nunca está de más echarle una miradita. Se van armando rompecabezas, diría yo, cuando uno tiene la posibilidad de leer varios artículos. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, compareció ante diputados ayer. La economía mexicana es fuerte y sus finanzas sanas, destacó el secretario de Hacienda José Antonio González Anaya. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del sexto informe presidencial, el titular de Hacienda garantizó que el próximo gobierno recibirá un país con una economía en crecimiento. La administración que tomará los rumbos del país a partir del 1 de diciembre heredará una economía resiliente y en crecimiento, que ha reaccionado de forma correcta ante los choques que han llegado del exterior y que tiene su estabilidad bien cimentada en finanzas públicas sanas. Entregaremos bien buenas cuentas y entregaremos bien las cuentas. Aseveró que la economía logró un récord de 34 trimestres consecutivos de crecimiento sostenido. Las reformas estructurales, enfatizó, han permitido mejoras en materia financiera, de telecomunicaciones y en el mercado laboral. Ante los legisladores, enfatizó que México es una potencia manufacturera. González Anaya celebró el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y dijo que brindará certidumbre a consumidores y cadenas productivas del país. Es un acuerdo que viene a dar certidumbre a nuestros exportadores de que cuentan con un mercado donde pueden colocar sus productos, a nuestros consumidores de que tienen acceso a más bienes a un menor precio, y a los inversionistas. El funcionario precisó que la deuda total del sector público asciende a 10.2 billones de pesos, aunque, aclaró, se encuentra en niveles sostenibles y razonables. Es una deuda que, debido al superávit primario que tiene el gobierno, que tuvo el gobierno federal el año pasado y que va a tener el gobierno federal este año, está en una trayectoria descendente. 11 Noticias, Armando Gama. 6:54 en la hora del centro. Vámonos con información internacional. Adelante, mi queridísima Leti. Javier, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional. Vamos a comenzar con el Clarín en Argentina, que titula su fotografía: los atletas ya vibran en la Villa Olímpica. Llegaron de más de 200 países y animarán los terceros Juegos Olímpicos de la juventud. Ahora nos vamos con Perú. Allá el comercio destaca: juez anula el indulto Alberto Fujimori, deja sin efecto perdón que se dio en diciembre al exmandatario y ordena que vuelva a prisión para completar pena de 25 años. Más adelante le tendremos la información completa. Vámonos a Colombia. El Universal el día de hoy resalta: Iván Duque insiste en que haya cadena perpetua. El presidente dijo que llegó el momento de abrir el debate público sobre si en el país debe existir o no la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Y cerramos en Reino Unido. Allá The Guardian dice: la primera ministra Theresa May pide a su partido que la apoyen en su plan de Brexit. Promete que puede terminar una década de austeridad. Por cierto, tuvo una entrada muy particular Theresa May, más adelante le mostraremos. Y el Departamento de Impuestos de la Ciudad de Nueva York comenzó a revisar la supuesta evasión fiscal del presidente Donald Trump y su familia, publicada en el reportaje del diario The New York Times. La versión periodística señaló que Trump amasó su fortuna con base en operaciones fraudulentas que incluyen empresas fantasma, a fin pues de no pagar impuestos en décadas pasadas. El presidente Trump calificó la investigación del periódico como una historia vieja y además aburrida. Y de acuerdo con un informe publicado por la empresa de seguridad FireEye de Estados Unidos, un grupo de hackers norteamericanos actuaron contra bancos extranjeros de 11 países, causando pérdidas millonarias. En el caso de México, la institución afectada fue Bancomex, Banco Nacional de Comercio Exterior, en enero de este año. El ataque se tradujo en la desaceleración del sistema informático distractor, aunque la intrusión fue detectada y frenada con éxito. Y como le comentaba, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, dejó a un lado la formalidad británica durante la reunión anual del Partido Conservador en la ciudad de Birmingham. Apareció en el escenario bailando al ritmo de Dancing Queen del grupo ABBA para pues hacer frente a las risas que causó un baile cuando visitó Sudáfrica y Kenia en agosto pasado. Después de los aplausos, pues ya se centró en un mensaje de unidad donde solicitó apoyo para su plan para el Brexit. Veamos. Javier, ¿cómo ves ese baile? Así puedo entrar todos los días bailando. Te digo que están siendo me Rocío Dúrcal. No, bueno. Javier, bueno, la verdad, internacional. Así, el ritmo, no se le da. Le echa ganas. Es muy simpático. Pero no se le da, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Javier. Oigan, vamos a desaparecer a continuación. Vamos a a unirnos a todo el equipo de Canal 11 que va a estar transmitiendo los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya sabe, la parte de nosotros tiene que ver, pues sí, una parte de deportes, pero para eso están los especialistas. Nosotros vamos a hacer un trabajo, además de noticioso, que tiene que ver con lo que está ahorita pasando allá en Argentina, lo que anda sucediendo en las calles, las manifestaciones y todo lo que sé que una amplia colonia argentina en México ha de querer saber de ello. Así que bueno, nos vemos mañana mismo y por lo pronto sigue aquí con Leti. Pero el piano es más que un instrumento. En palabras del médico y escritor Oliver Wendell Holmes, es una caja maravillosa llena tanto de esperanzas, anhelos y decepciones, como de cuerdas, masillos y fieltro. Es un símbolo tan variable como la condición humana. Puede representar el elegante refinamiento de una casa victoriana y la miseria y la promiscuidad en un burdel de Nueva Orleans. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Del IPN apoyan a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias que azotaron a Sinaloa desde hace dos semanas. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y discriminatoria la exclusión de personas discapacitadas del sistema educativo nacional. En el Senado de la República, la cantante y senadora por Morena, Susana Hart, será quien presida la Comisión de Cultura. La PGR señaló que en el caso Duarte aún se están integrando 80 carpetas de investigación, entre ellas una de presunto fraude fiscal contra la esposa del exmandatario estatal. Todo listo para que arranque la Feria Internacional del Libro en Guadalajara del 24 de noviembre al domingo 2 de diciembre. El país invitado es Portugal. En Indonesia la emergencia no se ve. El volcán Sultan entró en erupción y se localiza en la isla de Celebes, el mismo lugar en donde el tsunami afectó tras el sismo del pasado viernes. Once Noticias, prestigio informativo. Gracias por continuar con nosotros en Once Noticias. Continuamos con la información. Y mire, autoridades de la UNAM se reunieron con la Asamblea General del CCH Azcapotzalco para revisar punto por punto el cumplimiento de su pliego petitorio. Y entre los temas solventados destacan la correcta asignación de docentes, así como acuerdos para la solución a problemas de acoso e inseguridad. En cuanto a las medidas para combatir el porrismo, se informó que la universidad ha expulsado a 31 personas vinculadas con la agresión ocurrida el 3 de septiembre y que las autoridades competentes han detenido a 15 personas. Se informó además que el lunes 8 de octubre se publicará la convocatoria para la elección del director de ese plantel. Y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional y discriminatoria la exclusión de personas discapacitadas del sistema educativo nacional a través de la disposición vigente del Poder Legislativo que clasifica la educación en ordinaria y especial. Al resolver la solicitud de un amparo interpuesto en favor de una persona con autismo, los ministros de la sala consideraron que en el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos, uno catalogado como regular y otro especial, para las personas con discapacidad, por supuesto. Y el INE puso a disposición del Congreso de la Unión su experiencia para la deliberación de cualquier modificación que se contemple en materia electoral. A través de una carta enviada a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, el INE consideró necesario que antes de aprobar cualquier modificación normativa se pueda contar con el análisis técnico de la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones constitucionales en el país. El instituto también consideró que involucrarse en el proceso de los cambios a la legislación electoral es indispensable, ya que dijo, con sus áreas técnicas, la que es la que mejor conocen. Integrantes del equipo de transición del próximo gobierno federal conversaron con habitantes de los municipios cercanos al nuevo Aeropuerto Internacional de México para conocer de cerca su percepción sobre los trabajos que se realizan en ese lugar. Por primera vez, el equipo de transición del próximo gobierno federal analizó con integrantes de algunos pueblos aledaños al nuevo Aeropuerto Internacional de México los pros y contras de la construcción y los daños ambientales que presumen que pueden causar en la zona. Exigimos que se tomen en cuenta nuestras exigencias. Los futuros secretarios de Estado hablaron de acuerdo a sus funciones. No podemos simplemente considerar plantar árboles, no se trata de aventar árboles al monte. Tenemos que ver, tenemos que cuidar la biodiversidad endémica. Tenemos que tomar en consideración la parte ambiental, la capacidad de carga del acuífero, realmente cuál sería el impacto urbano. El tejido social se logra a manera de que nosotros preservamos nuestros espacios de vida. Se hizo una invitación a los futuros funcionarios para recorrer la zona y aceptaron. Para extender esa invitación, si usted me lo permite, a los medios de información. Que nos acompañen. Antes de concluir la reunión, Javier Jiménez Espriu pidió confianza en la encuesta que se realizará el 28 de octubre para decidir si en Texcoco o Santa Lucía se construye la nueva terminal aérea, aunque no se sepa el cómo se aplicará. Que tengan confianza en que la consulta sea una consulta legítima, una consulta real y una consulta comprometida. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. Y más información, en el Senado de la República, la cantante y también senadora por Morena, Susana Hart, será la encargada de presidir la Comisión de Cultura. En el Senado de la República continúa la instalación de comisiones ordinarias. Este miércoles fue instalada la Comisión de Cultura, presidida por Susana Hart Iturribarría, de Morena. Los testigos de honor fueron Alejandra Frausto, próxima secretaria de Cultura, y el músico Horacio Franco, entre otros. También estuvieron Cristina Pacheco, Jesús Ochoa y Fernando Rivera Calderón. Susana Hart destacó la importancia de la cultura como factor de unidad para la nación. La cultura es un instrumento insuperable para promover la igualdad, para alcanzar el respeto en la diversidad, para garantizar los derechos humanos, pues sabemos que la cultura también es un derecho. El presidente del Senado, Martí Batres, afirmó que con el cambio político que se ha dado y la existencia de una sociedad cada vez más demandante, el tema de la cultura será fundamental. Pensamos que puede ser un muy buen momento para la cultura en México. Pensamos que puede haber en estos años venideros un florecimiento cultural. Durante la instalación, las senadoras y senadores integrantes de la comisión definieron las acciones que impulsarán desde este órgano legislativo. Garantizar el acceso a la seguridad social a los artistas y a sus familiares. Y no se trata de otorgar derechos especiales, se trata de reconocer los derechos fundamentales que ustedes merecen tener. El arte y la cultura es la única manera de arrebatarle al país a la violencia. Y si en algo servimos, Susana, aquí estamos. Seamos audaces, pidamos todo para lograr mucho con todos ustedes. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. En más información, la profesora y periodista cultural Margo Glantz rechazó ser la próxima titular del Fondo de Cultura Económica y a través de su cuenta de Twitter, la escritora anunció su decisión y se limitó a decir que responde a razones estrictamente personales. Un día antes, durante la conmemoración de los 50 años del 2 de octubre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador le anunció al escritor Paco Ignacio Taibo la decisión de Glantz y le propuso ser el sustituto de José Carreño, pues cumple con el perfil. Glantz es autora de decenas de libros, entre los que destacan Repeticiones y La lengua de la mano. Ya está con nosotros Miguel de la Cruz. Bienvenido, Miguel. Adelante. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días, muchas gracias. Gracias. Pues de nada, que ayer estuvimos en Guadalajara para presenciar la cómo dieron a conocer la programación preliminar de la próxima Feria Internacional del Libro, precisamente de allá de Guadalajara. Más de 2.000 editoriales vendrán a la edición número 32. Aquí la historia. Audiencia atenta que no dejó un asiento vacío. Todos ante una mampara colorida escucharon, para empezar, el alcance de la fila a través del tiempo. A lo largo de 32 años, la feria ha registrado la visita de alrededor de 13 millones de personas. En el 2018, el invitado de honor será Portugal, que hará llegar a 40 escritores con la notable presencia de Antonio Lobo Antunes. Me permito destacar el diálogo que Antonio Lobo Antunes hará con Laura Restrepo en el 26 de noviembre. Como en años anteriores, se espera la presencia de alrededor de 20.000 profesionales del libro, representando a 24 países. Este 2018, la feria contará con la presencia de más de 2.000 editoriales de 47 países, 800 escritores provenientes de 40 países y representantes de 29 lenguas distintas. El premio Nobel Orhan Pamuk abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes, además de presentar su novela más reciente, La Mujer del Pelo Rojo. Mario Molina y George F. Smoot serán los otros dos premios Nobel que participarán en las actividades de la FIL También es Ciencia. Entre galletas y café, la concurrencia sortó el tiempo de la extensa enumeración. Por primera vez se llevará a cabo el encuentro sobre crónica y la FIL Niño sumará 1.500 horas de actividades con 17 talleres. Así, la FIL de Guadalajara arrancará con la entrega del premio de Literatura en Lenguas Romances a Ida Vitale y cerrará con el premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que será entregado a Benito Taibo. Bueno, pues ahí está. Yo les muestro, este es el programa, parece un libro, pero es el programa de actividades preliminar, porque pudiera haber algún cambio sobre la marcha, nada más para dar un vistazo. Todo esto está en internet, que es lo bueno, y en internet uno puede formar su propia agenda. Lo que es interesante es que quien no ha visitado la FIL, de repente se le hace como que pues vas a uno o dos eventos. Claro. Esto muestra que hay días con 96 actividades. Entonces, cuando dices, oye, no viste en la fila, no sé quién, dices, ¿a quién entre cuántos? Claro, entre veintitantas salas que tiene la Expo Guadalajara, pues se extiende una actividad, sí calculo que son entre 80 y 95 actividades al día. Al día. O sea que tú puedes ir a la FIL y ver una FIL que yo no vi. Y lo mismo cada uno, porque alguno se va a la FIL Niños, a la FIL Jóvenes, a la FIL adultos. Exacto. Y cada uno puede ver una fil distinta conforme a sus intereses, y eso es muy válido. Y eso es muy, muy bueno también, porque claro, hay muchísima variedad y para todos los gustos. Para todos los gustos, pero si usted dice, ah, fuiste a la fil y viste a no sé quién, pues es uno entre muchos quien. Sí, son pocas las posibilidades de que vean de lo coincidir, mismo. Claro, exactamente. Bueno, el libro del día, seguimos con los libros, es precisamente este, Sin Dioses, Camino a Sognum, de Benito Taibo. Viene a cuento porque, fíjense, Benito Taibo, como ya lo decía en la nota, recibirá el premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez, con lo cual cerrará la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿De qué trata? Bueno, hace un planteamiento de un lugar donde hay cuatro familias, y entre esas cuatro familias define a cada uno de los integrantes, un mundo, yo diría, en ambiente bucólico, en el bosque, donde vivir es más bien el sinónimo de sobrevivir, y hay situaciones de peligro, de riesgo y de fraternidad entre los integrantes de la familia. Una historia de ficción, Camino a Sognum. Sognum, había puesto Signum, pero es Sognum, de Benito Taibo, editado por Planeta. Este es el libro de hoy. Bueno, llegamos a la página 128 de Y por mirarlo todo nada veía, de Margo Glantz. Esto es una coedición de la UNAM y Sexto Piso. Aquí los tweets más recientes. Recuerden que esto es lo que captan los lectores, leen las páginas, extraen alguna idea, algún párrafo y nos lo envían. Y esta es una selección de tantos y tantos tweets, pero no tenemos tiempo para presentarlos todos. Pero, por ejemplo, Alma Rosa, una de las lectoras muy constantes, dice: ¿cómo decir qué es lo importante? Que con Google y Wikipedia todos se vuelvan sabios. Y por mirarlo todo, nada veía. Uno de los extractos que Margo Glantz ofrece en este libro y que Alma Rosa comparte. Muchas gracias por este tuit. El siguiente es de Hugo. Dice que Balzac dijera que el amor no es solo un sentimiento, sino también un arte. Pues esto me recordó El Arte de Amar, de Eric Fromm, por ejemplo. Pues una reflexión que lleva a otras. Gracias, Hugo. Y uno más es de Isabel Madrigal. Que Virginia Woolf haya escrito que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente, y que Sor Juana haya dicho lo mismo, con otras palabras, tres siglos antes. Bueno, pues la reflexión sobre ideas que transitan en el tiempo, que coinciden, pero pertenecen a personajes distintos. Sigan enviando sus tweets porque el próximo sábado ya se acerca, haremos la sala de lectura con Margo Glantz en la Casa del Risco a las 18 horas y además celebrando un año de Leo con 11. Ahí está la dirección, @11noticias TV, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Y esta portada corresponde a la próxima lectura, porque si bien festejamos un año de lecturas en Leo con 11, con el libro de Margo Glantz, pues tenemos que arrancar otra. Y miren, Silvia Cherem estuvo gustosa y le agradezco mucho de participar con este libro en el que retrata la vida de Esperanza Iris, precisamente quien construyó el Teatro de la Ciudad y de quien este año se cumple un centenario de su nacimiento. Si ustedes se comprometen a leer el libro al ritmo que marquemos, a enviar sus tweets, a asistir a la sala de lectura, y yo diría una condición aparte, generar por lo menos otro lector con la lectura de este libro, pues soliciten este libro por Twitter, hay libros de cortesía, y esta sala de lectura la tendremos hacia el 21 de octubre. Haremos una escapada relámpago de las actividades del Cervantino para estar con los lectores leales a Leo con 11 y hacer la sala de lectura en algún punto de la Ciudad de México, que ya les estaré confirmando dónde será. Así que está abierta la convocatoria para pedir este libro por Twitter. Bueno, y el poema del día es escrito en 1968, así se titula, y es del maestro Hugo Gutiérrez Vega. Y dice: apunto estas cosas una tarde de 1968, el año en que los ángeles terribles dejaron sus alas en las bodegas del cielo. No queda mucho por decir después de tanto discurso. Los poetas tendrían que hablar con acciones silenciosas. Aquí no viven los hombres. Están tendidos en su casa, deambulando del baño a la televisión, comprando cosas en el supermercado, escuchando llamadas en los aeropuertos. Sin que el amor lo sepa, sin que lo diga la historia, los pasos siguen por los subterráneos de todas las ciudades. tan solo el inicio de este poema, el maestro Hugo Gutiérrez Vega, quien recordamos con mucho cariño. Y pueden encontrarse el poema completo en esta dirección, www.unpoemadia.wordpress.com. Apuntábamos que no me había encontrado poemas en relación al 68. El maestro Felipe Garrido pues ya nos ofrece por lo menos dos o tres, una de ellas de Sabines. Así pues, oportunidad para explorar este y otros poemas. Bueno, en su más reciente novela Desastres Naturales, el escritor chileno Pablo Simonetti narra el desastre de una vida difícil durante la dictadura chilena. Cuando era niño, Marco vivió en carne propia el significado de la fatalidad. Los golpes de la vida, tener cierta edad y la muerte de su padre brindaron sentido a ese pasado. Y así lo cuenta Pablo Simonetti en su más reciente novela. Es una novela que tiene un plan desde el principio. Marco se pone una finalidad, dice, y es poder pensar en su padre y en la relación que ellos dos tuvieron desde un punto de vista diferente al cual en el cual se ha parado siempre, ¿no? Que es el del rencor, el del resentimiento, el del desencuentro entre padre e hijo. Con el intrigante título de Desastres Naturales, Simonetti se vuelca más por la idea de cambio, tal como sucedió durante la dictadura chilena, y de evolución después del plebiscito en 1988. Más que a sanar heridas, yo diría que no es ni a exculpar ni a culpar a nadie, sino que a entenderlo, a entender quién era su padre, en qué circunstancias vivía, cuál era el mundo en el que le tocaba desenvolverse y cuáles eran los valores, principios, los esquemas que lo rodearon. Contado en primera persona, más apegada a la literatura de paisaje, Desastres Naturales lleva al lector no solo al sentir del personaje principal, la intimidad de la familia y el momento histórico, sino también lo sube al auto a recorrer los parajes de un país lleno de cicatrices. Creo que un paisaje bien dado para un estado de ánimo particular de un personaje puede ser fundamental en una novela. Sencillamente puede darle toda la dimensión a lo que estás contando. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. En la Universidad del Claustro de Sor Juana fue presentado el libro Derecho Cultural de Luis Cacho Pérez, aproximación a la razón de ser de una instancia como la Secretaría de Cultura durante la presente administración, la cual representa una protección para las buenas prácticas en torno a la preservación, difusión e investigación de los bienes culturales. El autor explica no solo la normatividad con respecto a nuestro patrimonio cultural, sino también la legislación federal y los tratados internacionales, de manera que el lector, aunque no esté familiarizado con el tema, puede fácilmente comprenderlo. Publicación en la que se exponen tanto los aspectos legislativos como académicos de la institución creada por Rafael Tobar y de Teresa. Bueno, el pasado fin de semana Canal 11 estrenó una producción original, la serie A Medio Siglo de México 68, dirigida por Carlos Volado. Con el apoyo de TV UNAM, quien facilitó imágenes de su filmoteca, la miniserie documental consta de 3 capítulos. Así que no se pierda los siguientes capítulos, sábado 6 y 13 de octubre a las 10:30 de la noche, aquí en Canal 11. Bueno, una buena opción para visitar en estos días es la exposición Relatos de Bronce. Es de la escultora Carol Miller y se encuentra en la Casa del Risco allá en San Ángel. Cruzó por abajo del dintel de la puerta y acarició el cuello de una de sus esculturas. Carol Miller, rodeada de decenas de sus piezas, pasó sus manos por las superficies que ella misma formó. La tersura del acabado, que lo logro con mi pulgar, bruñendo el barro antes de fundirlo al bronce. Es uno de los espacios del Museo Casa del Risco, donde está el universo Carol Miller. 60 años de mi trabajo escultórico, piezas de diferentes tamaños, actitudes, configuraciones. Mi obra se caracteriza mucho por el movimiento y eso es lo que realmente domina la exposición. Apasionada de la flexibilidad de los cuerpos, Carol Miller recrea la elegancia de los movimientos felinos y logra proyectar ritmo a la dureza quieta del metal. ¿Por qué no hago rasgos? porque la expresión de la pieza lo da el movimiento. Esta figura prescinde de labios y ojos. Sin embargo, la cabeza inclinada hacia atrás refiere un momento de dolor. Cada pieza tiene una historia, por eso se llama Relatos de Bronce. Son los Relatos de Bronce de Carol Miller en la Casa del Risco. Bueno, pues ahí tienen la escultura de Carol Miller. Y en el lunario del Auditorio Nacional se exhibe una muestra gratuita con algunos objetos que utilizaron para filmar Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, cinta que pronto se estrenará en nuestro país. Después de 8 años de trabajo, todo está listo para el estreno de Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. El protagonista es Rami Malek. El actor nominado a 2 Globos de Oro por la serie Mr. Robot es quien da vida al vocalista de Queen. Cuando iba a empezar a interpretar a Freddie Mercury, pensé, ¿cómo voy a llenar sus zapatos? Es una responsabilidad inmensa. Pero ya que estaba ahí, estaba muy ansioso de empezar. Rami tuvo el apoyo de grandes coreógrafos, pero eso no sería suficiente. Necesitaba un entrenador de movimientos. Entonces llegó Polly Bennett, quien trabaja en la serie The Crown para ayudar con las interpretaciones de la familia real británica. Con Rami Malek, Polly pasó horas entrenando y practicando las miradas, las vueltas y las sacudidas de micrófono. Rami trabajó muy duro. A cada momento practicaba los movimientos de Freddy. Pero también encontró la humanidad del personaje, y creo que mucha gente no la ve. La caracterización no podía estar completa sin el vestuario. Para ajustarlo, Rami necesitó más de 50 horas en pruebas, con tacones y plataformas de 10 centímetros, ajustes de pantalones de satín y trajes completos de licra. Cuando te vistes como Freddy lo hacía, hace que cada día sientas que la vas a pasar bien. 4 de los vestuarios que Rami usó en la cinta se exhiben en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México en la muestra Queen Any Way the Wind Blows, que también incluye fotografías detrás de cámaras y una colección de las portadas de sus LPs. La exhibición es gratuita y estará abierta hasta el 7 de octubre. 11 Noticias. Galileo. Sandra Sitle. Bohemian Rhapsody. Tenemos obsequios para los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Son para este jueves 4 de octubre a las 19 horas y el sábado a las 13 horas en Zacatenco. Solo tiene que llamar al teléfono de Canal 11 5166-4000. El concierto corre a cargo del maestro Enrique Barrios, director invitado, y Edgar Carone, violinista. Bueno, hasta aquí Cultura, Leti. Muchísimas gracias, Miguel. Oye, ¿qué opinas de que Susana Hart preside la presidencia de Cultura en el Senado? Pues mira, ha estado en el medio musical mucho tiempo y eso la liga a otras expresiones artísticas y culturales, porque te diré que mucho de la música que ha interpretado la liga, por ejemplo, a las tradiciones y cultura de Oaxaca. Así es. Entonces, eso da un referente que es una persona que está acostumbrada a internarse en los procesos culturales. Yo creo que se pueden esperar experiencias buenas. Veremos cómo es, porque una cosa es cantar y otra cosa es subirse a uno de estos estrados de los legisladores. Pero hay conocimiento de causa y de procesos. Le debe ir bien, le deseo lo mejor. Ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Qué haría falta hacer? ¿O cuáles serían? Bueno, los mira, hay muchos, muchas cosas pendientes. Por ejemplo, yo insisto mucho que la definición de cultura no es clara, ¿no? Para nadie en el mundo es un término difícil. Pero aquí nos apresuramos a opinar sobre la ley de cultura. Y cuando se le diga a alguien y qué es cultura, ahí entramos en camisa de once varas. Para empezar. Pero sería muy bueno tener una definición concreta, clara, entendible para todos y sobre todo destacar que no es sinónimo de las bellas artes. Si bien las artes son un producto cultural, no todos los productos culturales son arte. Así y ahí es. Tendremos que empezar a diferenciar cosas. Así es. Bueno, y de la Comisión de Cultura de Diputados, pues ahí ya. Bueno, ahí hay que esperar también, porque yo ubico a Sergio Mayer por encima de todo lo que ha hecho como un empresario. Así es. Y una visión que se meta con la mercadotecnia y la cuestión de comercio dentro de la cultura sería interesante para ver qué provecho saca para los procesos culturales. Así es. Pero bueno, Horacio Franco publicó que ya había conocido parte de su propuesta de Sergio Mayer y que le parecía muy buena. Y que le parecía muy buena, sí, lo tuiteó, de hecho. Hay que internarse en eso, ¿no? A ver. Pues esperemos que hagan grandes cosas, en favor. Desde la crítica y la observación podemos hacer mucho y no solo la descalificación de los personas. Así es, hay que adentrarnos y ver sus propuestas. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Gracias, que tengas un excelente día. Y bueno, este sábado lo invitamos a que no se pierda la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, y las transmisiones desde ese país inician este viernes aquí en Canal 11. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 están en Canal 11. Vive la emoción de la fiesta de inauguración el sábado 6 de octubre a partir de las 18 horas. Te llevamos esta justa deportiva a través de El 11 en Buenos Aires por la señal del 11.1 y Facebook Live. El deporte vive en Canal 11. Ahí tiene usted, no se lo pierda. Y bueno, quédese con nosotros, todavía tenemos mucha más información deportiva, internacional, ciencia y tecnología. Vamos a ver los portales y, por supuesto, Paco Abundis estará con nosotros hablando de un tema muy interesante, Estados Unidos. Quédese con nosotros, son las 7 de la mañana con 27 minutos. En un momento regresamos. Música, teatro, danza, artes visuales, en la fiesta cultural más importante de México, el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Platicaremos sobre los sitios patrimonio del país. Hablaremos del trabajo no remunerado como factor de desigualdad de género. Y en la música, el gran barítono de fama internacional, Alfredo Daza. Domingo 7 de octubre a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook, La Hora Nacional Oficial. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores, se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio V, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. En 11 Noticias, vamos a más información. Y el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Semana Nacional de Transparencia 2018. Esto fue lo que pasó. persona del senador. La presente administración trabaja para hacer de la transparencia un derecho fundamental del ciudadano. Y hoy es posible decir que México cuenta con un sistema nacional de transparencia sólido, amplio y robusto, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia. Hay todavía mucho por hacer, pero hoy podemos afirmar con orgullo que México es uno de los países con mejor regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública. Al inaugurar la Semana Nacional de Transparencia 2018, el mandatario mexicano destacó que en el último trienio se amplió de 286 a 842 los sujetos obligados a rendir cuentas. El número de obligaciones de transparencia pasó de 17 a 48 y desde el gobierno de la República se promueve la apertura de la información contenida en 39,000 bases de datos de 270 instituciones. El motivo de estos cambios es muy claro. En una democracia, todo ciudadano tiene derecho a disponer de la información relevante sobre la gestión pública. México habrá logrado consolidar una cultura de la transparencia cuando cada ciudadano vea como algo normal y rutinario el tener acceso a toda la información pública gubernamental. El INAI es un permanente termómetro de la legalidad con la que se conducen las instituciones públicas en un ángulo muy delicado. Me refiero a la incesante relación de los sujetos obligados con la sociedad. El presidente Peña Nieto señaló que hacia el futuro, México deberá fortalecer la vinculación entre los sistemas nacional de transparencia y anticorrupción, así como emprender la implementación de la Ley General de Archivos. 11 Noticias. Carla Contreras. Son las 7 de la mañana ya con 33 minutos. ¿Y qué le parece si vemos lo que publican algunos portales? Por supuesto, empezamos con el portal de 11 Noticias. Ahí tenemos, dice, iniciamos con, dice primero, como primer destacado, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, impulsará creación de mando único. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Como segundo destacado, ahí lo tenemos, dice, biodiversidad mexicana cuenta con más de 180,000 especies. A la fecha se han registrado un total de 108,519 especies, con lo cual México ocupa el quinto lugar de los 17 países megadiversos, con alrededor del 10% de la biodiversidad en el planeta. Ahora nos vamos a SDP, es momento de ir al portal SDP, ahí tenemos usted, dice, confirman consulta para definir futuro de nuevo Aeropuerto Internacional de México, instalarán urnas de 580 municipios. El vocero de Andrés Manuel López Obrador y propuesto a dirigir la Dirección de Comunidad Social del próximo gobierno, Jesús Ramírez, confirmó la realización de la consulta ciudadana sobre el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México a fines de este mes y además adelantó que se recurrirá a dos métodos para su resolución. Indicó que será la próxima semana que se ofrezca una conferencia de prensa en la que se den a conocer los detalles y metodología de la consulta. Y como segunda nota destacamos, más de 4,000,000 de capitalinos serán afectadas por el desabasto de agua. Esto el próximo mes. Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así lo informó. El organismo destacó que una vez concluidos los trabajos en el Cutzamala, esperan que del 5 al 7 de noviembre mejore el servicio y se estabilice la red para regresar a la normalidad del abasto, que sería el jueves 8 de noviembre. Ahora nos vamos a Animal Político, ahí lo tiene usted. Denuncia por fraude fiscal contra Karime Macías, lleva 2 años sin avance porque Hacienda, pues, no procede, así dice la PGR. La PGR informó que desde hace 2 años cuenta con una denuncia por posible defraudación fiscal en contra de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sin embargo, la misma no ha podido avanzar porque por ley se requiere una querella de la Secretaría de Hacienda, lo que hasta ahora no ha ocurrido. También vamos a destacar otra nota que dice ahí la tiene usted. La Corte revisará sentencias contra 19 acusados en el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, el cual provocó, recordemos, la muerte de 49 niños y dejó 43 lesionados. Un tribunal colegiado en materia penal y administrativa fue quien solicitó la intervención de la Corte, pues consideró que fijaría lineamientos a seguir en cuanto a la responsabilidad penal para los cargos de las medidas de seguridad en guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es lo que dice el portal de Animal Político. Y ahora nos vamos a más información, porque mire, la PGR informó que se han recuperado más de 1.376 millones de pesos en el proceso contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. De ellos, dijo, ya se entregaron al gobierno de Veracruz más de 584 millones de pesos. También informó sobre las irregularidades que se han enfrentado en el caso. No, cuando yo llego con Raúl Cervantes, y me encuentro esas carpetas de investigación a las que no se les ha dicho nada. Para la reducción a la pena de muerte. El subprocurador de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, precisó que aún están integrando 80 carpetas de investigación, entre ellas algunas por fraude fiscal contra la esposa del exmandatario estatal. Y en más información, la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción presentó la convocatoria 2018-2019 para elegir al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana en sustitución de Maricler Acosta, quien preside actualmente el comité y concluirá su mandato el 8 de febrero del año 2019. En la presentación de la convocatoria realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la coordinadora de la comisión, Edna Jaime, destacó la importancia de postular a candidatos idóneos, ya que de ello pues depende la posibilidad de construir un sistema nacional anticorrupción que verdaderamente sea de ciudadanos. La convocatoria es abierta a toda la sociedad hasta el 30 de noviembre y usted puede consultarla a través del sitio que aparece en este momento en su pantalla. Y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que darán prioridad a la iniciativa para reducir a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Dijo que espera que se apruebe a más tardar en diciembre. Creemos que es el momento de eliminar el 50% y destinarlo a obras de infraestructura, salud, educación, a situaciones que le urgen al país atender. Unos días después de cumplirse un mes de que entró en funciones la nueva legislatura, Monreal Ávila aseguró que la dieta de los senadores ha quedado en 103 mil pesos mensuales debido a los ajustes que se han hecho en el marco del plan de austeridad. Aquí hubo disminución, se ganan solo los 103 mil pesos, hubo una disminución drástica en todos los techos. En el caso de honorarios, confianza y empleados, más del 30%, y desde el primer día, desde septiembre. Y el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, compareció ante diputados. Esto fue lo que sucedió. La economía mexicana es fuerte y sus finanzas sanas, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del sexto informe presidencial, el titular de Hacienda garantizó que el próximo gobierno recibirá un país con una economía en crecimiento. La administración que tomará los rumbos del país a partir del 1 de diciembre heredará una economía resiliente y en crecimiento, que ha reaccionado de forma correcta ante los choques que han llegado del exterior y que tiene su estabilidad bien cimentada en finanzas públicas sanas. Entregaremos bien buenas cuentas y entregaremos bien las cuentas. Aseveró que la economía logró un récord de 34 trimestres consecutivos de crecimiento sostenido. Las reformas estructurales, enfatizó, han permitido mejoras en materia financiera, de telecomunicaciones y en el mercado laboral. Ante los legisladores, enfatizó que México es una potencia manufacturera. González Anaya celebró el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y dijo que brindará certidumbre a consumidores y cadenas productivas del país. Es un acuerdo que viene a dar certidumbre a nuestros exportadores de que cuentan con un mercado donde pueden colocar sus productos, a nuestros consumidores de que tienen acceso a más bienes a un menor precio, y a los inversionistas. El funcionario precisó que la deuda total del sector público asciende a 10.2 billones de pesos, aunque, aclaró, se encuentra en niveles sostenibles y razonables. Es una deuda que, debido al superávit primario que tiene el gobierno, que tuvo el gobierno federal el año pasado y que va a tener el gobierno federal este año, está en una trayectoria descendente. 11 Noticias, Armando Gama. Y ahí mismo, en la Cámara de Diputados, fue instalada la Comisión Ordinaria de Salud, la primera en la 64 legislatura en San Lázaro. Es presidida por Miroslava Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, y la Comisión de Salud está integrada por 30 legisladores, la mitad de ellos militantes de Morena, y el grupo se comprometió a construir un proyecto de salud que hará historia. Historia en dicha comisión. También se recibirá este jueves al secretario de Salud, José Narro Robles, quien comparecerá como parte de la glosa del sexto informe de gobierno. Saludo con muchísimo gusto a Alex García con toda la información de ciencia. ¿Cómo estás, Alejandro? Leti, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Pues empezamos. Fíjate que el día de ayer estuvimos en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, ahí en el centro de la Ciudad de México, porque se está desarrollando la Cumbre Mundial de Museos de Ciencia 2018. Es un evento que se organiza cada 3 años y reúne a directivos, mandos medios de centros y de museos de ciencias de redes en todo el mundo. Escuchemos. Me encanta pensar que el museo no es un espacio para aprender, y me atrevo a veces a decirlo así, de manera provocadora, porque aprender aprendemos todo el tiempo. Los seres humanos somos seres que aprenden. Me parece que el museo es un espacio que puede ayudarnos a encontrar realidades alternativas. En este encuentro se aborda el rumbo estratégico para el campo de la divulgación de la ciencia y, bueno, participan representantes de 65 museos mexicanos y 17 extranjeros. So perhaps one of the most important challenges. Tal vez uno de los retos más importantes para los museos y centros de ciencia es ayudarnos a reimaginar nuestro futuro. La imaginación es probablemente una habilidad única de la especie humana. La imaginación es algo que los niños pueden hacer muy bien. Apreciamos que lo hagan tan bien, pero después olvidamos la importancia de la imaginación. Las actividades de la Cumbre Mundial de Museos de Ciencia concluyen el próximo viernes, como lo decíamos, en el Museo Interactivo de Economía, en el Centro Histórico. Este miércoles se entregó a 24 académicos el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2018. Entre los trabajos galardonados se encuentran los investigadores de universidades de San Luis Potosí y de Sinaloa. En México, los alimentos se han convertido en una carta de presentación ante el mundo. Eso lo saben investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes desarrollaron una técnica para prolongar la vida en anaquel de los tomates de exportación. Nosotros como país somos el primer exportador de tomate a nivel mundial. Uy, poco más de 1.600.000 toneladas. Su trabajo resultó tan prometedor que se hicieron acreedores al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en Alimentos, que desde hace 42 años entrega el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También se reconoció a investigadores de la Universidad de San Luis Potosí, quienes propusieron una estrategia para aprovechar fibras dietéticas de los agaves. Que la necesidad de generación de tecnología puede ser incentivada a través de premios como el que acabamos de obtener el día de hoy. En la categoría estudiantil se distinguió a un innovador proyecto para obtener grasas amigables para la salud. Este miércoles se premió a 24 académicos en 4 categorías. La idea es sustituir a las grasas plásticas o grasas untables, como serían las margarinas, las cuales tienen altos contenidos de grasas trans, las cuales están asociadas al padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Y bueno, estas enfermedades son la primera causa de muerte a nivel mundial. El CONACYT destacó que México tiene un reto aún para integrar la innovación al sector de alimentos. Tenemos que generar las condiciones, cuidando por supuesto el medio ambiente, para que estos productos tengan la calidad máxima que exigen los mercados. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Más información, el estilo de vida y la alimentación son factores importantes que repercuten en el 30% de los tipos de cáncer que afectan a los mexicanos. Cada año se registran en México 23.000 nuevos casos de cáncer, más de 60 diariamente, lo que coloca a este tipo de enfermedades como la tercera causa de muerte en el país, reporta la Secretaría de Salud. El 30% de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos se debe al estilo de vida. Especialistas han identificado a la alimentación como uno de los principales factores de riesgo. Se han detectado algunas preparaciones de alimentos o algunos alimentos que, ingeridos en exceso, se correlaciona con mayor riesgo a cáncer. Por ejemplo, las carnes rojas y particularmente los embutidos en exceso, insisto, no por el hecho de comer de vez en cuando salchichas o diferentes tipos de embutidos me va a ocasionar cáncer gástrico, pero el exceso de este tipo de preparaciones que contengan alto contenido en sal es un factor de riesgo. Además de los alimentos saturados de sal, el consumo de alcohol incrementa el riesgo de padecer cáncer, principalmente de hígado. El alcohol también en exceso está relacionado con ciertos cánceres, como el cáncer de cabeza y cuello o cáncer de hígado. Los tumores malignos más frecuentes entre la población mexicana son el de cáncer de mama y el de próstata. La obesidad y el sobrepeso están relacionados con cánceres como el cáncer de mama, cáncer de próstata. Diariamente mueren 16 mujeres en nuestro país por causas relacionadas al cáncer de mama. De hecho, el cáncer de mama es el primero en incidencia en las mujeres hoy en día. Antes era el cervicouterino, hoy en día es el de mama. Entonces, de que vemos muchísimos al día, por lo menos unas 10, 12 mujeres que vienen a consulta de nutrición clínica que tienen el diagnóstico de cáncer de mama. Octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. 11 Noticias, Araceli Aranday. En Quintana Roo, en la barrera de arrecifes de Banco Chinchorro, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investiga qué tan importante fue el daño causado por el encallamiento ocurrido hace una semana del velero Amazing Grace Ventura, con bandera de Estados Unidos. La Profepa, en concreto, analiza la afectación en un área de 60 metros cuadrados, donde hay corrales, cuerno de alce y de fuego clasificados como especies de protección especial. Este análisis, explicó la Profepa, permitirá promover sanciones específicas, es decir, una multa que puede ir desde 3.774 pesos hasta 3.774.500 pesos, o bien prisión de 2 años a 10, debido a que el incidente impactó un área natural protegida. Y comentarte también, hoy inicia la Semana Mundial del Espacio, hoy 4 de octubre, que se celebran 61 años del lanzamiento del satélite Sputnik al espacio, y bueno, pues estaremos ahí pendientes con toda la información de a partir de hoy y hasta el próximo 10 de octubre, con mucha información relevante sobre los avances en materia de ciencia espacial. Perfecto, Alejandro. Oye, ¿y qué importancia esto de pues la alimentación y sí, que tiene supuesto que ver con el cáncer, ¿no? Sí, por supuesto, son factores que si bien sí pueden ayudarnos a prevenir ciertos tipos de padecimientos oncológicos, sobre todo una buena alimentación, una vida sana, una vida pues realizando ejercicio, pueden ayudarnos a reducir esta prevalencia que es considerada como una de las pandemias hoy en día. Sí, y sobre todo en nuestro país, pues que estamos tan pues altos en obesidad, el número es muchísimo, y bueno, pues ya los especialistas en muchas ocasiones nos han dicho adiós al alcohol, la comida lo más natural que se pueda y los embutidos, que ahí también hay una alerta, ¿no? Como dicen, que no sea tan seguido comer embutidos, pero es que hay muchísima gente en nuestro país que de verdad diario los consume. Sí, por supuesto, aunque también hay, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume, hay que tener siempre la moderación, lo importante. Así es una dieta balanceada. Tener, pues, por supuesto, bastante consumo de verduras, ¿no? De vegetales. Fruta, verduras. Y bueno, pues también, como dices, moderarse en el consumo de los de de los alimentos pues muy procesados. Muy procesados. Pues ahí tiene usted la información. Gracias, Alejandro. Leti. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Vamos a más información y el Consejo Coordinador Empresarial y otras asociaciones de energía presentaron el estudio Energías Limpias en México 2018-2032, en el que destacaron pues la necesidad de la industria por tener tarifas eléctricas más baratas. La producción de energías limpias como la eólica y la solar podrían atraer inversiones en México por más de 60 mil millones de dólares para el año 2032, estimó el Consejo Coordinador Empresarial. Los empresarios refieren que esto representará 2/3 partes de la inversión total en generación de electricidad y una importante aportación al Producto Interno Bruto. Este sector tiene el potencial de aportar más de 29 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la energía renovable es también más barata, entre 10% y 30% comparada con la convencional, lo que se traduce en menores costos para la industria. Por ello, agregó que es urgente que el desarrollo en el sector se encamine hacia estas alternativas, por lo que requiere apoyo del gobierno para que en 15 años el uso de las energías renovables represente al menos 50% del consumo total en el país. Necesitamos más energía barata que vaya más hacia la industria. Necesitamos ampliar y tomar esta política de invitación de la Secretaría de Energía para hacer, digamos, mayor difusión entre empresas pequeñas y medianas para que tengan acceso a comprar energías baratas. En cuanto al incremento a las tarifas de luz que ha afectado al sector hotelero y empresarios del ramo turístico durante el verano, Castañón informó que el próximo lunes continuarán con las reuniones con Hacienda, CFE y el CRE para lograr modificaciones en la fórmula con la que calcularán los precios. 11 Noticias, Cintia Contreras. Y en Alemania, los partidos de la coalición de gobierno alcanzaron un acuerdo para una nueva ley de migración de personal calificado procedente de terceros países. Y bueno, para profundizar en este tema, nos enlazamos hasta Berlín y saludo con muchísimo gusto a Juliana González. Ella es periodista de la Deutsche Welle. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juliana. Muy buenos días. Hola Leticia, hola Fabiola, y me alegra saludarte a ti y a todo el equipo de Canal 11. Gracias, Elena. Cuéntanos de esta nueva ley para personal altamente calificado, ¿no es así? Bueno, mira Leticia, esto es toda una novedad en Alemania, si se quiere, porque siempre había, digamos, una política muy restrictiva de quiénes eran los migrantes que podrían entrar. Llevaban años discutiéndose medidas como esta que permitieran la entrada de personal calificado de terceros países, y lo máximo que se había logrado fue primero una especie de green card, si se quiere, pero solamente para especialistas de tecnología de las comunicaciones, de programación, de software, que le dio paso a una llamada blue card por el color de azul de la bandera de la Unión Europea, para que personas de países terceros a la Unión Europea, si se quiere, pudieran entrar a trabajar en Europa en estos sectores. Ahora tenemos una medida un poco más amplia, porque las medidas anteriores implicaban que estas personas, para poder venir a trabajar en Alemania, tenían que tener un contrato de trabajo. Ahora lo que dice esta medida es que esas personas no necesitan tener un contrato de trabajo, pero lo que sí necesitan es demostrar un conocimiento del idioma alemán y por lo menos tener una capacidad económica que les permita solventar sus gastos personales durante los primeros meses mientras encuentran trabajo, y estos primeros meses tienen un tope, un límite de 6 meses. Aún no es muy claro si esto permitirá que las personas que vengan a buscar trabajo puedan hacer otros trabajos diferentes a los que vienen a buscar para poderse mantener económicamente, pero lo cierto es que es una apertura para el personal altamente calificado y para hacer un poco competencia con países como Australia, pero sobre todo como Estados Unidos y Canadá, que tienen unas leyes migratorias mucho más generosas en este sentido que lo que ha tenido Alemania hasta el momento. ¿Esta iniciativa alemana, Juliana, está abierta a los 5 continentes o excluye a alguno, o cómo se puede elegir? No, eso sí, está abierta precisamente a los 5 continentes, es decir, uh-huh. un mexicano, un chino, un nigeriano, un colombiano, en este momento que tenga, puede, digamos, si tiene esa solvencia económica para venir a buscar empleo durante 6 meses, puede venir a hacerlo en Alemania. No hay ninguna restricción de oficio, sin embargo, también habría que mencionar, Leticia, que hay una uh-huh. cantidad de sectores en Alemania que aún tienen muchas vacantes y que tienen una gran necesidad que no han logrado cubrir ni con los nacionales alemanes ni con los nacionales europeos, porque también uh-huh. según los datos del Instituto de Estudios Económicos Alemanes, gracias al el boom económico alemán, se pudo dar gracias también a toda esta migración de polacos, de españoles, de franceses, daneses y de diferentes de europeos que han venido, digamos, en los últimos 10 años. Sin embargo, esto ya no es suficiente y ahora se abre esta medida para todos aquellos llamados terceros países, es decir, cualquier otro que no sea un ciudadano europeo, un mexicano, un colombiano, peruano, uh-huh. pueden venir a aplicar y buscar trabajo aquí, o sea, pueden obtener una visa para buscar trabajo, no una visa de trabajo, sino una visa para buscar trabajo, y durante 6 meses pueden vivir en Alemania buscando trabajo. Lo más importante para el Estado alemán es que estas personas no vengan, digamos, a ser parte de lo que se llamaría el sistema social, es decir, que no vayan a necesitar subsidios estatales para poderse mantener. Y es que hay una necesidad aquí enorme. Te voy a nombrar solamente algunos sectores que son importantes y que carecen de suficiente mano de obra. Y esto está, por ejemplo, el tema de los fontaneros, okay. los electricistas, las enfermeras, el personal médico, pero también los médicos, okay. ingenieros, técnicos, especialistas en diferentes ramas de la ingeniería, por ejemplo, en la ingeniería espacial, Julián. En la aeronáutica, en la de fabricación de automóviles, Juliana, pero también en la construcción. Hacemos una breve pausa, Juliana. Hay un boom económico en Alemania que hace que la demanda sea mayor. Juliana. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós.